mujer tiene los ojos tristes, de pena y pesar que su hijo no está libre. Y aunque es culpable, para ella es inocente. Es dolor de madre por un hijo inconsciente. Pobre mujer que siempre está sufriendo, cargando su cruz sin exhalar lamento. Pobre mujer siempre mirando al cielo, pidiendo por él aunque no es un hijo bueno. Siempre cuida de ti, cuida esa mujer y no la hagas padecer, o después llorarás por tenerla que perder. Un consejo te doy, ya ponte a reflexionar del daño que estás causando a la mujer que vida te dio. Cuida esa mujer y no la hagas padecer, o después llorarás por tenerla que perder. Murmuran y me dicen que son un loco soy. Ser joven no es delito, no. Ser joven no es delito, no. Mis jefes critican mi forma de vestir, dicen que es para locos y drogadictos también. Que deje a mis cuates, también el rock and roll. Solo quiero en un grupo cantar para llevar serenata a yo amé más. Y hasta hacer canciones que hablen de amor y de paz. Ser joven no es delito, no. Ser joven no es delito, no. La noche es nuestra, tú ya lo verás. No haremos la rutina que era de cajón. Y que no metan las manos, que esto es rock and roll. Ser joven no es delito, no. Saludos, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues estamos arrancando ya con algo de rock urbano para toda la bandita que nos está escuchando. Pues vamos a tener por acá pues dos, tres banditas. Vamos a tener al Aragán, al Iran Roll, que ya lo escuchamos, a la banda Bostic, que también ya lo escuchamos, y a los Blues Boys, una super banda. Todos son una super banda que me late mucho. Creo que de las bandas que sí están en el rollo del rock urbano y no están haciendo covers de rolas fresísimas. Y bueno, pues estas bandas sí nos laten, Matarili, Lirilón. Y bueno, pues para este frío que está haciendo cañoncísimo en la Ciudad de México y creo que en gran parte de la República Mexicana, pues algo de rock, ¿no? Para que a lo mejor calentemos músculo. Bueno, por ahí escuchamos a la banda Bostik con Dolor de Madre. También escuchamos a Lear and Roll, que no sé cómo si se llame así la rola. Ser joven no es delito. Y esta también de Liran, que se llama Tu cariño, fue lo que escuchamos hace un momentillo al inicio de este programa Tiempo de Híbridos. Así es de que bueno, pues si les late alguna rola de estos grupos que tenemos el día de hoy, háganoslo saber aquí al Face para que pongamos las rolas, si es que las tenemos. Y por supuesto, complacencias también. Por lo menos tenemos el primer disco de Laragán, que es bastante conocido. Así es de que, bueno, pues. Y de Lear and Roll, pues no sé cómo se llamen los discos. Ahorita les decimos. Y de la banda, pues también es el primer disco. Así es de que, bueno, pues por ahí está la recomendación del día de hoy. Bueno, la propuesta más que recomendación es propuesta, a ver si les late. Si no les late, también háganoslo saber y propónganos pues un programa, ¿no? Esta propuesta fue de Rossi, que ya llegó. Dijo que quería algo del Aragán, pues ya está el Aragán. Nada más que nada tenemos ese disco. Entonces le metimos al Liran, además de la banda Bostik y los Blues Boys. Chido, vamos a continuar aquí iniciando ya su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche, así es de que bueno, pues ya saben, si quieren alguna rolita, pues háganoslo saber aquí por medio del Facebook. Chido, vamos a más música. Vamos a poner pues a la Muñequita Sintética, el Aragán, aquí el día de hoy en Sublevarte Radio. Cuántas manos han tocado tus manos, las mías. para expresar lo que yo quiero cantar. El mundo está en el caos total y la violencia está matándonos ya. Vacunas no hay para la humanidad. Los jóvenes ya ahogándose están. No pueden dejar de tomar para matar. Las guerras están principiando un final. ¿Dónde vamos, por Dios? ¿Dónde vamos? No sé, pero ponte a pensar. Aprende a rezar y a Dios pedir. Pensando en mi vida y los problemas que han pasado dentro de mí, no puedo soñar. Cuando llega la noche, pasan las horas y doy vueltas entre sábanas, humo y calor, no puedo soñar. llame anoche. Déjame soñar. Tengo mil y un problemas que por las noches los recuerdo y día a día yo tengo más. No puedo dormir. No, no sé hasta cuándo resistiré con el insomnio que ni con píldoras puedo dormir. No puedo soñar. Déjame anoche. Ah, esa rola fue para todos aquellos que no pueden dormir. Así se llama, No Puedo Dormir. Fue Liran Roll. También escuchamos de Liran Roll Caos Total. Y la muñequita sintética del Aragán y su compañía Araganesca. Y bueno, pues ya hay aquí dos, tres banditas. Vamos a mandar saluditos. Está por ahí Jesús Méndez Torres, el Chus Hernández también anda por ahí, nuestra productora Rosy, que es la que nos dice qué es lo que quiere escuchar. Bueno, más bien las propuestas de grupos que podemos poner aquí. También por ahí está Giovanni Velázquez. Palomita Nicasio, saludos, un abrazo y un beso a Palomita, mi sobrina. Nelly Hernández también anda por ahí. Adriana Lisette Aceves también anda por ahí. Nosfía, ¿será Sofía? Nosfía Alej también anda por ahí. Lilian GMS Chan. Y Juan Hernández, no Juan Hernández y su banda de blues, Juan Hernández González anda por ahí, chido, gracias. También por acá en la página del Sublevarte estaba otro compa, que... Ah, Chihuahua, ya se me desapareció. Pues está Elisa Fernández también en la página del Sublevarte. Y también está Manuel Alvarado. Saludos, saludos a Manuel Alvarado y a Eloísa Fernández. Chido. Pues pues vamos a estar aquí un ratillo. Bueno, vamos iniciando más que nada este programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues pues el día de hoy una propuesta acá de un poco de rock urbano. El día de ayer que estábamos escuchando a Gerardo Enciso, estábamos platicando algo acerca de precisamente el Juan Hernández y y no encontré el disco. vamos a tener que rebuscarlo, más bien porque no lo buscamos chido, porque llegamos corriendo de la chamba. Y luego se hace medio difícil el hacer la programación. También queremos dar una noticia, pues noticia fea, triste, para todos los compas allá en Argentina. Una de las mujeres más destacadas de esta organización, Madres de la Plaza de Mayo, la compañera Zulema Castro de Peña, integrante de esta organización Madres de la Plaza de Mayo de La Plata, falleció el día de hoy. La compañera tenía 92 años de edad. Imagínense, pues ya toda una vida en la lucha y pues me imagino que también exigiendo justicia. Y para encontrar a sus hijos. Por acá dice la nota, dice: Zulema dedicó su vida a la memoria y la búsqueda de verdad y justicia después de que a mediados de 1978 el ejército secuestró a su hijo Jesús, a sus hijos Jesús e Isidro, quienes fueron sometidos a los vuelos de la muerte y sepultados con NN, que no conocido será, ¿no? En el 2007, el equipo argentino de antropología forense logró identificar a los dos hijos de Zulema. Y bueno, dice que fue un ejemplo de búsqueda incansable de sus seres queridos que fueron sometidos a la desaparición forzada. Y su ejemplo nos impulsa, dice, a no desfallecer en nuestros objetivos y seguir nuestra búsqueda con dignidad. Y bueno, pues esto lo está firmando Fuerzas Unidas de Nuestros Desaparecidos en México. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad a este colectivo, a esta organización Madres de Plaza de Mayo, por la pérdida de Zulema Castro de Peña, una de las mujeres incansables por conocer la verdad y la justicia para sus dos hijos Jesús e Isidro, que fueron pues asesinados por esta dictadura militar que se implantó allá en Argentina en esos años de los 70s. Pues descansa en paz la compañera Zulema. Por ahí subimos por ahí la información y también la foto de la compañera. Bueno, eso un poco de las notas que están apareciendo. Y bueno, pues de lo que ya es conocido, la libertad de esta señora francesa, de la francesa, como le dicen, Florent Cassés, la Suprema Corte de Justicia decidió liberarla. Obviamente, pues fue una cuestión política más que una cuestión que sea realmente de justicia, porque bueno, pues a los compas que secuestraron o que secuestró pues ya están diciendo que pues, que México no hay justicia, eso ya lo sabemos. Y bueno, pues esto fue más que una cuestión de justicia, fue una cuestión política, llegando este gobierno priista, pues tratando de arreglar la situación con este país, pues libera a esta secuestradora, que bueno, no sé, no nos consta la verdad que sea o no, pero pues lo que nos deja ver es cómo se maneja la justicia en nuestro país de acuerdo a los intereses políticos, y eso está del super nabo. La perra brava del barrio. sido como he querido siempre ser. No sé ni lo que busco, solo predico y canto el blues. Pero la gente va cambiando mi manera de pensar. Solo veo hipocresía, la mentira y falsedad. Y ahora solo siento odio, rencor y falsedad. Me siento como extraño y sin rumbo al caminar. No sé ya lo que quiero ni lo que busco yo al llegar. No quiero hablar con nadie, quisiera solo siempre estar. No sé lo que me pasa, solo siento soledad. No salgo yo a la calle, solo en mi mundo quiero estar. Bueno, pues eso fue una rola que se llamó Así Soy, de Liran Roll. Y bueno, pues hicimos un bloquecito nada más de dos, porque esta rola duró mucho tiempo. Dura más de 6 minutos. Pero está chida, una introducción acá, bastante rica. Y ya después el rollo del... de la voz, ¿no? Y también escuchamos La Perra Brava del Barrio con el buen Aragán y la compañía y su compañía, ¿no? Bueno, pues ay, por estar cotorreando ya se me perdió aquí el lo que les iba a comentar. También por acá un compa nos está, o una compañera nos dice Si saben de una renta de un departamento compartido en el DF. La verdad no, de momento no. Pero si ustedes saben algo, quieren rentar ahí un cuarto, aquí hay un compa o una compañera, se llama Bonnie Pizarnik. Pues ahí está el anuncio de esto. También íbamos a... Bueno, ya tenemos aquí el anuncito. Lo publicamos aquí en el Face. De una conferencia que se va a llevar a cabo... ¡Ay, no! Pues hoy es miércoles. Híjole, fue hoy. Yo pensé que era mañana. Uy. Bueno, de todos modos, hacemos el anuncito. Esto nos lo mandó los compas de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, que son unos compas bien luchones y que pues se han caracterizado por apoyar precisamente a toda la banda en cuestión de violaciones a derechos humanos, sobre todo pues de represión contra el movimiento social. Esto se llevó a cabo, sí, miércoles 23, el día de hoy, a las 19 horas, ahorita yo creo que ha de estar, ¿no? Todavía. Una reflexión para la acción, dice, las balas ni de goma, las balas a la goma. Y bueno, pues van a hablar sobre el uso precisamente de estas supuestas inofensivas balas de goma, que al compa estudiante de la UACM, Uriel Sandoval, le costó un ojo precisamente estas inofensivas balas de goma. Pues lo privaron de uno de sus ojos a Uriel Sandoval, estudiante de la UACM. Bueno, pues aquí nosotros decimos que cualquier forma, ¿no?, de represión, o que digan que las balas de goma no hacen nada, bueno, pues ahí está el resultado. Creemos que cualquier forma de reprimir a la manifestación, la libre manifestación popular, pues es una agresión directa hacia el pueblo. Y aunque digan que pues no hubo nada de violencia y esto, pues los resultados es que el compa Uriel Sandoval perdió uno de sus ojos, y el compa también Cuy Kendall, Francisco, pues ahorita todavía sigue en coma después de haber recibido una, pues no sé si una bala de goma o uno de estas bombas lacrimógenas en la cabeza. Sigue en estado de coma el compa. Por ahí también subimos una información de la situación del compa, que sigue en allí en pues ahora sí que en terapia, acá en el hospital de la Magdalena de las Salinas, y están pidiendo pues solidaridad con el caso del compa Cuy. Híjole, ya se me perdió la publicación. Están pidiendo pañales, de eso sí me recuerdo, pañales para adulto, un suplemento también de alimenticio para él, y para los compas que están haciendo guardia a las afueras del hospital, también están pidiendo pues apoyo en ya sea comida enlatada o agua, fruta, etcétera, para que puedan apoyar a la familia que se encuentra a las afueras del hospital que se encuentra acá en la Magdalena de las Salinas. Ahí está el compa. Híjole, ya se me perdió esto. No puede ser. O no lo publiqué. No lo encuentro. Bueno, ahorita vamos a buscarlo y les damos el dato preciso y conciso de esta situación. Por ahí ya llegó el buen Chava de Serigrafía Faro Indios Verdes. Saludos a este carnal. También por ahí llegó el Tony to Root Funk. Saludos a Tony Root Punk. Tú Tony Root Punk. Nasafia Alej dice, pongan Falsa Sociedad de la banda Bostik. Vamos a poner también más rolitas de la banda Bostik, porque como que hemos puesto más a Liran Roll y al Aragán, ¿no? Vamos a poner algo de la banda Bostik. Que híjole, tenemos una bronquilla ahí porque no sabemos cuál es la rola. Nada más aparece como track 1, track 2, track 3. Es la bronca de comprar discos piratas. Bueno, pero si no de otra forma, pues cómo se va a hacer uno, o sea, cómo la banda, cómo se va a hacer de la música, ¿no? Vamos a escuchar la banda Bostik, no sé cuál salga, pero ahí va. Thank you. La codicia y la ambición penetró en tu corazón, y de aquel ángel venerable, de un diablo despreciable, que anda suelto por el mundo haciendo mal cada segundo. No dejes que el diablo penetre en tu corazón. No dejes que el diablo penetre en tu corazón. No dejes que el diablo penetre en tu corazón. No dejes que el diablo penetre en tu corazón. Porque a la escuela tú no quieres. por la calle, sin lugar alguno que llegar. Vas buscando a un amigo para ver si te puede ayudar. Sin decirme adiós, con cinco palabras dentro de una carta mataste mi amor. Sobre la pared, mi cama es fría, tu alma no existe, tu calor se fue. Thank you. Eso fue Lead and Roll con Recuerdos. También escuchamos a la banda de Blues Boys con Este No Es Tu Día. También de Lead and Roll, Un Sueño Fue. Y de la banda Bostik, Ángel o Demonio. Fueron las cuatro rolitas ligadas que escuchamos un poco de rock urbano el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y queremos también invitarlos, ahora sí el comercial. Tenemos una exposición fotográfica sobre el movimiento zapatista ahí en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, ahí de la Delegación Azcapotzalco. Y y bueno, pues en el marco de toda esta exposición que se va a clausurar el próximo 31, estamos organizando un ciclo de videodebates o documentales. Y bueno, pues este próximo viernes 25 se va a proyectar un documental que se llama Zapatista, crónica de una rebelión. Y bueno, pues es un documental que hizo el canal 6 de julio y el periódico La Jornada. Y bueno, pues hace un recuento de lo que fue el levantamiento zapatista el 1 de enero de 1994 hasta más o menos los acuerdos, los primeros acuerdos firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en San Andrés Larraínzar. Esto va a ser este próximo viernes 25 a partir de las 5 de la tarde ahí en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, que está ubicada en Avenida Azcapotzalco y Jerusalén, en la colonia Azcapotzalco Centro. Está como a 5 cuadras del metro Camarones de la línea 7 naranja. Y bueno, obviamente la entrada es libre. Y bueno, pues también podrán observar o apreciar la exposición fotográfica zapatista que tenemos ahí expuesta hasta el próximo jueves 31 de enero, que bueno, pues ese día ya concluirá. Pero sí, pues fue la inauguración, la hicimos el 10 de enero. Y bueno, pues pues más o menos un buen tiempecito estuvo o va a estar todavía expuesta esta serie fotográfica, que bueno, son fotografías que a lo mejor ustedes conocen y otras que no. Hay por ejemplo un compa que nos prestó por ahí su material acerca de cómo se está llevando a cabo ahora sí la autonomía en los pueblos indígenas donde hay presencia zapatista. Es decir, en la cuestión de la educación, en la cuestión de la salud, en la cuestión de los medios de comunicación, que ellos ya están realizando con total independencia, sin recibir ninguna dádiva del gobierno como la quieren hacer ahora con sus programas estos de ¿cómo se llama? Del hambre, ¿no? O de la alimentación, no sé cómo le llaman. Que bueno, pues es una campaña electorera desde ahorita. Es dar comida a cambio de votos. No es otra cosa que eso. Esa llamada Cruzada Nacional contra el Hambre es una total y absoluta mentira que está inventando por ahí el gobierno federal. Antes era el gobierno de Fecal, pero ahora es el gobierno del Copetes o del Stupid, porque cada rato la caga diciendo una cosa por otra o confundiendo a las personas. No sé cómo pudieran elegir a un cabrón así tan tonto dentro del PRI, que realmente, hijo, no hay día que no la cague este carnal. Bueno, no carnal, sino este güey. Bueno, vamos a la música, que está más chido. Vamos a escuchar una rola que nos pidió la chamuca. La chamuca. La chamuquita. Este es el Aragán. Y y ya sabe para quién va la chamuquita. Marihuana, va usted a ver. Le dice la mamá al niño, si no se corrige, si no se aliviana, el chamuco te va a llegar. El chamuco te va a llegar. Thank you. atardecerá. Bueno, esa rola se llamó Hangar Ambulante y bueno, fueron los Blues Boys. También escuchamos del Iron Roll Lo Que Fue y Será, y del Aragán y Compañía El Chamuco. Fueron las tres rolitas que escuchamos. Bueno, por cuestión tiempo nos tenemos que retirar ya. Queremos agradecer a toda la bandita que el día de hoy estuvo por ahí presente. Gracias, pues a los que no pudieron escuchar el programa completo, pues lo estamos grabando. Así es de que bueno, pues ahí luego subiremos el podcast o la grabación histórica de este programa. Hicimos también por ahí, subimos un pequeño otro anuncito, y llegó TNK Oyarzábal, Raúl Acevedo, Yanis Manzón, Gaby Montañez y Judith Briones. Y en el primero llegó por ahí, no sé si todavía anden por ahí, el Nahualito, Janis Monzón, Two Tony Root Punk, también por ahí Serigrafía, Faro Indios Verdes, Jesús Méndez Torres, Chus Hernández, Ros Rossi, Giovanni Velázquez, Palomita Nicasio, Nelly Hernández, Arián Lisset Aceves, Alejandro Méndez, Nosfi Alej, Lilian GMZ Chan y Juan Hernández González. Y bueno, nos quedamos ahí con algunas peticiones de rolas, que bueno, pues no podemos complacerlas. Es que no tenemos todos los discos de todas las bandas que están aquí, sino tenemos nada más un disco por cada banda. Entonces, gracias también a la banda que nos estuvo ahí también ayudando a la difusión, a Serigrafía, Faro Indios Verdes, al buen Chava Rock, Claudia Figueroa, también gracias Clau, Ros Rossi, nuestra excelente productora, y Nelly Hernández también, que nos echó la mano ahí en la publicación de este programa de radio. Chido, muchas gracias a toda la banda. Mañana no vamos a tener programa porque tenemos ahí el compromiso. Un compromiso. Y el viernes también. El viernes pasamos la película. Pero bueno, vamos a subir algunos podcasts de los programas que hemos hecho. Ya tenemos bastantillos. Así es de que mañana subimos uno. Y el próximo viernes subimos el otro. Pero pues ahí vamos a estar presentes también en esta semana. Así es de que bueno, chido. Pásenla chido. Y bueno, pues nos escuchamos hasta el próximo lunes. Se me salió así como un gallo. El próximo lunes estaremos nuevamente aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Vámonos con otra rolita que nos habían pedido. Es el Blues Boys nuevamente, se llama Cuarto para las Dos. Chido, yo soy Ricardo Híbrido, síganla pasando chido. Se quedan con música hasta las 9 de la noche, nada más yo me despido, sigue la musiquita.